Entramos en la sintonía de la mañana en el tiempo de la actualidad local y lo hacemos en la jornada de hoy para hablarles pues de todas aquellas iniciativas que se van a programar de cara a la conmemoración el próximo domingo del 28 de febrero, Día de Andalucía. Como bien saben, los actos de carácter público pues no se pueden llevar a cabo debido a la pandemia, las circunstancias en las que nos encontramos. Una de las actividades pues más tradicionales en nuestra localidad, como es el Día de la Bicicleta, que se organiza por parte de Mayores Vecinos y la Federación de Asociaciones de Vecinos, pues no se puede llevar a cabo, evidentemente, ¿no?, por lo multitudinaria que resulta, pero si bien es cierto que hay otra serie de iniciativas que sí que se van a sacar adelante y se van a llevar a cabo, si no de manera tradicional, sí buscando alternativas a ellas. Es el caso del tradicional concierto con motivo del 28 de febrero que nos suele ofrecer la Escuela Municipal de Música. Se está trabajando pues en preparar una propuesta acorde a los tiempos en los que nos encontramos. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con María del Mar Pérez, que es la directora de la Escuela Municipal de Música, que ya nos acompaña. María del Mar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues la actividad tradicional, ¿no?, que se suele desarrollar, concierto, en el que al menos en los últimos años los alumnos de música y movimiento han tenido el protagonismo para conmemorar ese Día de Andalucía, pues este año no era posible. Y desde la Escuela Municipal de Música no quería dejar pasar la oportunidad de conmemorar esta celebración pues con una actividad. Así que manos a la obra a buscar alternativas, ¿no, María del Mar? Sí, bueno, este año hay que pensarlo todo muy bien varias veces porque no nos funciona nada de lo que estamos habituados a hacer. En este caso, pues tendríamos que hacer otro concierto online. Efectivamente, no se puede hacer con público, no, tampoco los alumnos pueden estar sin mascarilla y demás. Por lo tanto, bueno, pues lo que no se nos ocurrió pues volver a hacer otro concierto online. En este caso, pues mezclando profesores y alumnado y coro y demás, tenemos bastante cosas, ¿no?, novedosas, ¿no?, por la implicación del profesorado y los coros, ¿no?, mezclados todos juntos, con piezas arregladas, ¿no?, para esta ocasión. Y ya digo, bueno, la dificultad, pues como ya todo el mundo sabe, que hay que hacerlo todo a través de un ordenador, ¿no? Pero en principio, bueno, creemos que esta alternativa va a quedar muy, muy interesante, a la gente le va a gustar mucho. Sí, ya es complicado realizar un montaje musical de estas características en la que se tienen que coordinar pues el alumnado, las grandes formaciones vocales como son los coros de la Escuela de Música y también, por supuesto, los profesores por la preparación de los temas, por los ensayos, por la organización en sí. Pues imagínense si se hace de manera virtual, porque esto significa que cada uno graba su parte y después se tiene que unir todo, ¿no? Sí, bueno, en este caso, pues lo fundamental es la participación de Juan Antonio, nuestro jefe de estudio, que gracias a que él es capaz de hacer este montaje, pues hemos podido hacer la actividad. La cuestión es cómo montar pues todos los participantes que van en este concierto, ¿no?, que ahora contaremos un poco cada una de estas agrupaciones. No es lo mismo grabar a tres o cuatro personas y hacer un montaje y publicarlo que grabar todo el profesorado, alumnos independientes, alumnos solistas, alumnos en grupo, el coro de Voces Blancas, el coro polifónico, y todos juntos hacer un montaje para que, creo que son, pues, no sé, pueden ser unos 50 personas actuando. Esas 50 tienen que unirse en un audio, ¿no?, que estén todos cantando a la vez, que cuadre, ¿no?, y que además el vídeo después pues tenga un resultado bonito, ¿no?, que aparezcan todos en el vídeo, que se vayan asomando a través de ventanitas, ¿no?, que aparezca el que está cantando ahora, se esconda el que ya ha cantado, vuelva a salir otro grupo. Vamos, la dificultad creo que es enorme y Juan Antonio lo tiene que saber bien por las horas que lleva de montaje, y no solo el montaje de ordenador, sino la forma en la que lo hemos grabado, ¿no? En el caso de los profesores, pues hemos utilizado huecos que tenía Juan Antonio y el profesor, que coincidían, ¿no?, esos huecos, que son pocos, ¿no? Bueno, pues ahora el martes que viene tenemos media hora que coincidimos tal profesor y Juan Antonio. Pues se monta el equipo de sonido en el aula de Juan Antonio, graba el profesor, se monta todo el equipo porque media hora después hay una clase. Esto durante un mes, pues iban apareciendo profesores a cada rato. Ahora grabo yo, bueno, pues monta equipo, graba, desmonta equipo, y así solo el proceso de grabación, ya con los coros pues lo mismo, ¿no? se han grabado de cuatro en cuatro personas, por lo tanto también hay muchas pistas, ¿no?, entre el coro Poce Blanca y el coro polifónico. Y aparte los alumnos, algunos de ellos, han hecho otras grabaciones bastante peculiares, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. hay un caso de Lisanda, que hace una pieza de Lorca, ¿no?, que va cantada y con acompañamiento de percusión. O sea que también esta grabación era difícil, ¿no? Tendremos que encajar la percusión con la voz. O en el caso de Trini, y clarinete y guitarra, ¿no? O canto y piano. O sea, han sido instrumentos muy variados, que encima normalmente no lo solemos utilizar en nuestras audiciones y conciertos. Y ahora el montaje, ¿no?, de todo esto, pues la verdad es que está siendo bastante complicado. He crecido mucho, ¿no?, al tener las ideas. Bueno, pues podemos poner a los profesores también. Y ahora ponemos también al coro. Y ahora y claro, ahora pues la dificultad está siendo extrema, pero vamos, está todo controlado y ya la gente va a disfrutar mucho con esta actividad. Se ha ido sumando poco a poco, ¿no? Conforme iban surgiendo las ideas, se han ido incorporando más participaciones. Y bueno, pues todo esto al final, desde luego, pues ha dejado un trabajo considerable. Porque una cosa es el proceso de grabación, que imagino que también, como tú decías, es laborioso, ¿no? Porque tienes que coordinar a muchísimas personas. Pero luego hay que montarlo, el proceso de postproducción, que esté, pues es también arduo, ¿no? Desde luego. Sí, es muy complejo, ya digo, y gracias a que tenemos a alguien que puede hacer el montaje este, no tan complejo y demás. Si no, bueno, pues tendríamos que hacer algo mucho más básico, ¿no? Vamos, con esto. Alumnos individualmente o cosas así, pero claro. Bueno, tenemos que aprovecharnos y hacer las actividades pues lo mejor que podamos, ¿no?, en estas circunstancias. ¿Cuántas personas, María del Mar, habéis tenido que coordinar para este concierto? Bueno, pues estamos contando con los 8 profesores, después el coro de Voces Blancas, que son unos 15, el coro polifónico, que son unos 23, después tenemos a los alumnos que han hecho las grabaciones así más de cámara, ¿no?, como voz y piano, voz y guitarra, en este caso pues son unos 10 alumnos, o sea que sumándolos todos hay un buen número de participantes y un montón de pistas, ¿no?, que hay que ensamblar, ¿no?, y que, claro, y que montar. Y que unir. Y bueno, entrando y esto en cuanto a lo que sería todo ese procedimiento que se ha tenido que utilizar para realizar, ¿no?, todo ese montaje en el que habéis estado trabajando y seguís trabajando. Pero vamos con el plano estrictamente musical, María del Mar, porque para este concierto, es un concierto especial con motivo del Día de Andalucía, vosotros habéis elegido pues temas que están muy relacionados, ¿no?, con nuestra comunidad, con nuestro sentir andaluz. Sí, además son todas piezas muy conocidas, son populares. En el caso de los profesores, pues hemos elegido piezas de Lorca, ¿no?, la tarara, el vito, piezas que todo el mundo conoce, son arreglos que están hechos, pensados para el profesorado que tenemos, somos 8 y cada uno toca un instrumento, bueno, pues que ensamblarlos a todos pues es difícil, ¿no? No es lo mismo tocar un grupo, ¿no?, estable, como un grupo de cuerdas, un grupo de quinteto de viento. En este caso hay un bajo eléctrico, hay un clarinete, un saxofón, una flauta, hay una guitarra española. Es un grupo muy peculiar, pero a la vez suena muy bien, no por por decir, ¿no? Pero que coincide que tenemos todas las voces, las voces más graves, las voces más agudas, las intermedias, y algunos electrónicos, otros más andaluces, como la guitarra española, que mete un apartado, ¿no?, así más andaluz a la pieza, instrumentos de viento clásicos que también aportan, ¿no?, su granito de arena. O sea que es un grupo muy diverso, pero a la vez es muy enriquecedor, ¿no? Porque los arreglos que hacemos, pues metiendo también cajón flamenco, ¿no?, que ayuda a la parte andaluza, la batería en otro caso. O sea que disponemos también de muchas opciones, que somos pocos profesores, pero tocamos, hay profesores, por ejemplo, en el caso de la percusión, pues lo mismo puede tocar la batería que puede tocar cajón flamenco, claro. El saxofón puede tocar la flauta. O sea que somos versátiles. Hay profesores muy polifacéticos que en el caso de los montajes han podido grabar muchas pistas, ¿no? Cada uno. Bueno, pues yo grabo el saxofón y la flauta. Yo puedo meter el cajón, me debo meter ahora guitarra española que le da un toque. Entonces son versiones muy nuestras, que no existen en ninguna otra parte, porque están hechas pensadas al profesorado que tenemos y al conjunto que podemos ofrecer. Una vez que las piezas elegidas, ¿no?, en cuanto al arreglo de los instrumentos, pues la idea era hacer algo bastante popular para que la gente lo conociera, y teníamos estas piezas de la tarara y el vito que sonaban muy bien en nuestro arreglo, y en este caso pues le pusimos también la letra aportando los coros, el coro de Voces Blancas y el coro polifónico. Hacen el poema entero de Lorca y los profesores pues lo acompañan con los instrumentos. Uh-huh. Esta es la primera parte. La segunda parte serán alumnos que han hecho unas versiones de cámara, como comentaba antes, muy novedosas, ¿no? En el caso de Isabel, una alumna de canto, va a interpretar Los Peregrinitos también de Lorca. Después tenemos otra alumna de canto, Lisanda, que va a interpretar junto con el grupo de percusión Nocturno de la Ventana, que también son de Lorca. Nicolás va a interpretar al piano Orobroi, este no es de Lorca, pero es una pieza que todo el mundo conoce, muy Dorantes. Famosa, ¿no? Es de Dorantes. Y bueno, Trini Calvente, con el clarinete, pues nos va a hacer una versión de la Andaluza de Granado, que también es muy popular, acompañada por el profesor de guitarra, por Pedro. Y una vez que está todo esto, pues el coro de Voces Blancas y el coro polifónico, como no podía ser menos, pues interpretarán el himno de Andalucía, todo junto. Para terminar ya, lo parriza el ritmo. Para terminar. Los dos coros, ¿no?, interpretan el himno de Andalucía. Bueno, pues es un programa bastante completo en realidad, ¿no?, de temas musicales, de diferentes piezas que se han ido seleccionando, todas ellas, como decían, pues muy conocidas y populares, que nos van a sonar a todos y que vamos a poder escuchar y que están, como tú decías, adaptadas especialmente para aquellos que interpretan esa música, ¿no?, en el caso del profesorado, porque ellos tienen esas características particulares que adaptan estos temas musicales, la tarara y el vito. Y el resto, pues imagino igual también, ¿no?, que todas esas piezas pues tienen sus correspondientes arreglos. Claro, todo esto, antes de empezar a grabar, pues se ha tenido que hacer el arreglo de las piezas. Como ya digo, no existe una pieza para bajo eléctrico, cajón, flamenco, clarinete y xilófono, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. No existe. Todas estas piezas, y no en este concierto, sino en todos los que hacemos los profesores, uh-huh, pues son piezas que se han tenido que arreglar previamente, conseguir la partitura general, hacer el arreglo y después hacer el ensayo, ¿no?, correspondiente. En este caso no hemos ensayado juntos, pero si ha sido mucho más complejo, pues hacer la grabación individual, ¿no?, de cada profesor. Como ya he dicho, somos ocho, pero cada uno, algunos también han hecho varias versiones con distintos instrumentos. Uh-huh. O sea que hay mucho montaje detrás y ya digo, con arreglos que siempre nosotros pues tenemos que hacer aparte, ¿no? Porque no, si nos conformamos con encontrar una partitura para lo que hay, pues no existiría, ¿no? Tenemos que improvisar y en este caso pues las escuelas de música funcionan así, el profesorado tiene que estar para todo, no solo para dar la clase, sino tiene que tener conocimiento de arreglar partituras, de tocar más instrumentos, ¿no?, de lo que uno toca, ¿no?, normalmente en la carrera que hace, porque si no enriquece, ¿no?, claro, al final la actividad. Claro. Bueno, y todo esto estamos hablando de cuánto tiempo de preparación, ¿no?, desde que comienza a arreglarse las piezas musicales que se van a seleccionar hasta que se desarrolla toda esa grabación, el proceso de postproducción después posterior para el montaje audiovisual, en fin. Estamos hablando de bastante tiempo, no sé si desde que comenzó el trimestre estáis empezando, ¿no?, a planificar la actividad. Pues sí, desde que volvimos de Navidad, pues mi ocurrencia de decir, oye, ya viene de Andalucía, vamos a hacer un concierto. Pues a partir de ahí ya Juan Antonio empieza a buscar los arreglos, los profesores empiezan a mirar con qué instrumentos pueden aportar y ya pues se va quedando, ¿no?, con, pues mira, esta semana graba uno y graba otro, la semana que viene graba otro, así pues desde enero. Y desde el 15 de febrero, que estaban todas las grabaciones hechas, pues ya el trabajo de Juan Antonio de hacer el montaje, ¿no? Que ya digo, es complicado, son muchas voces las que tiene que ensamblar y bueno, pues ya digo, como anécdota, anoche se trajo el ordenador para casa porque no daba abasto con un ordenador y tenemos aquí como dos torres juntas haciendo haciendo de la suya para poder conseguir montar el concierto. Mm. Ya digo que se nos ha hecho un poco complejo por la cantidad de alumnos que participan y demás, pero bueno, que ya está todo casi terminado. Uh-huh. En cualquier caso, sí que está ya casi todo terminado y preparado, listo para el estreno, que va a coincidir evidentemente con el Día de Andalucía, ¿no? Ese es el motivo por el que se plantea esta propuesta por parte de la Escuela Municipal de Música, para conmemorar esa jornada festiva. Sí, bueno, la forma de realizar el concierto es como la que hemos hecho anteriormente. Uh-huh. Este año vamos a hacer un estreno en el canal de YouTube de la escuela, pues el estreno pues estará ya colgado, desde en cuanto esté listo ya se va a colgar y habrá una cuenta atrás, como anteriormente han visto los otros conciertos. El concierto pues tendrá lugar el día 28, el mismo día de Andalucía, a las 8 de la tarde. Uh-huh. Es un día festivo, pero creemos que es el mejor día, ¿no?, para poner la publicación, y bueno, es una hora que ya casi todo el mundo ya está en casa y demás, y así, bueno, pues se puede disfrutar un poco de, para terminar, ¿no?, el Día de Andalucía, pues de qué mejor manera que con un concierto, y al final pues con el himno de Andalucía interpretado por los coros, que es una versión también muy bonita que han hecho. Creo que es el mejor momento, ¿no? El día 28 a las 8 de la tarde se podrá ya visualizar el estreno en el canal de YouTube. Uh-huh. El enlace todavía no está publicado y en el caso de bueno, como lo hemos hecho normalmente, uh-huh, ¿no? Lo vamos a publicar en las redes sociales de la escuela, también en Radio Brique, ¿no? Uh-huh. Mañana podrá salir el enlace ya para, sí, que la gente pueda tenerlo controlado. Pero ya digo, bueno, que todo el mundo ya conoce el canal de YouTube de la escuela, poniendo en YouTube Escuela Música Ubrique, aparecerá y está el estreno colgado, ¿no?, con la cuenta atrás para que puedan visualizarlo. O sea, yo esta mañana mismo me he metido MM Ubrique y ahí directamente en YouTube pues te sale el canal YouTube de la Escuela Municipal de Música de Ubrique y ahí, bueno, ahora mismo no aparece, ahora mismo lo único que tenemos es el concierto de Navidad, ¿no?, el tema musical Si Tiene Fe. Uh-huh. Y bueno, pero en breve, en el momento en el que se coloque para ese estreno con esa cuenta atrás, pues también aparecerá ahí listo para que sea visualizado en el momento que toque, ¿no? Y luego pues también, sí, se podrá ver a través de las redes sociales. Dime. Sí, no, eso, la forma que nos ha parecido bastante interesante es a través de los estrenos. Uh-huh. Es lo más parecido a un concierto que lo que podemos, claro, ofrecer ahora mismo. Y ya digo, una vez que se produzca el estreno, que se realice el concierto, ya la gente podrá entrar y verlo. Si no ha podido verlo a las 8 de la tarde, uh-huh, lo puede ver después. Estará ya disponible, colgado en el canal, y ya, bueno, pues ya digo que quien no haya podido verlo en ese momento se va a quedar colgado para que lo puedan ver posteriormente. Claro, y bueno, pues a partir de entonces pues sí, que quedará, ¿no?, esa actividad, que es la propuesta que ofrece la Escuela Municipal de Música pues con motivo de esta conmemoración. Lo cierto es que desde el centro, desde la Escuela Municipal de Música, en los últimos años se ha venido trabajando, ¿no?, en torno a esta efeméride con diferentes iniciativas. El año pasado pues a causa de la pandemia no se llegó a formular ninguna, pero sí que en los anteriores los protagonistas fueron los alumnos de la Escuela Municipal de Música, los de Música y Movimiento, quiero decir, que son los más pequeños, ¿no? Y ellos fueron los que se encargaron, ¿no?, de celebrar ese Día de Andalucía pues a través de la Escuela Municipal de Música con diferentes iniciativas musicales. Sí, normalmente en este caso, en febrero, ya que nosotros hemos hecho el concierto de Navidad en diciembre, es muy precipitado, ¿no?, para los alumnos tener preparado otro concierto en febrero. Y los más pequeñitos, que en Navidad normalmente no hacen ninguna actividad pública, pues son los que se encargan de hacer este concierto. El año anterior, y la verdad es que ha sido increíble, ¿no?, ver los pequeñitos con actividades, ¿no?, enfocadas hacia la música en Andalucía, interpretando ellos mismos con los xilófonos y con los instrumentos Horst, interpretando piezas andaluzas, incluso profesores, en el caso de percusión, o una alumna de canto les ha acompañado a los pequeñitos en esta ocasión. Siempre ha habido como audiovisuales, han habido vídeos con escenas, ¿no?, del paisaje andaluz, y siempre ha sido muy muy muy completo, ¿no?, este concierto en cuanto a la parte musical, ¿no?, como la parte audiovisual, ¿no?, que la gente, los padres salían de allí diciendo, bueno, es que yo he aprendido un poquito también en este concierto, porque he escuchado cosas que no conocía, ¿no?, sobre los temas, ¿no?, que se trataban en esos conciertos, y la verdad es que siempre ha sido muy interesante. Pero ya digo, este año, al no poder hacer ninguna actividad conjunta ni conciertos, pues no lo descartamos automáticamente. Pero sí que, bueno, pues se plantea, ¿no?, esta iniciativa que al final ha sido muchísimo más laboriosa, ¿no?, que cualquier otra, por todo ese montaje, ¿no?, que requiere desde luego, y todo ese proceso desde luego de grabación. ¿Cómo está siendo, María del Mar, el segundo trimestre en la Escuela Municipal de Música? ¿Cómo se viene desarrollando, ¿no? Llegamos después de Navidades, nos metimos además también en la tercera ola de la pandemia, y yo no sé si eso a vosotros os ha afectado de alguna manera o habéis seguido trabajando tal cual, ¿no? Tampoco Ubrique realmente ha tenido restricciones en este sentido. Claro, nosotros no estamos notando, ya digo, en el caso de los grupos sí, está claro que la banda, los instrumentos o sea, los grupos instrumentales no están funcionando, pero en el caso del lenguaje musical, de las asignaturas individuales, pues no se está notando. Alumnos que se han confinado, ¿no?, por un contacto estrecho, por lo que sea, pues han dado la clase online. Como lo tenemos todo preparado para hacerlo online también, pues no se nota. Algunos alumnos, ¿no?, en la mayoría adultos, ¿no?, que han visto, bueno, pues ahora hay más casos, no quiero ir, y están un tiempo sin venir, a lo mejor han estado un mes sin venir algunos, pero han vuelto otra vez. Y en el caso de las matrículas, pues creo que en febrero hay 8 matriculados nuevos, o sea que tampoco se nota mucho la diferencia, ¿no?, puesto que estamos dando siempre la opción de hacer la clase online para el que no se atreva a venir porque está en riesgo o para el que esté confinado. Entonces, como no se pierde muchas clases, pues no, la gente está cómoda, creo yo, ¿no? No está teniendo problema a la hora de realizar el curso. En el caso del lenguaje musical, pues tenemos prácticamente todos los grupos con el alumnado dispuesto a venir. Creo que hay a lo mejor 4 o 5 que están viniendo presencial y 1 o 2 online, ¿no? O sea que son grupos muy reducidos, que a nosotros nos está viniendo muy bien porque normalmente son los grupos más numerosos, y al ser muy reducidos este año, pues la parte positiva es que nos estamos dedicando a ellos con un tiempo, ¿no?, extraordinario que no teníamos antes, y lo estamos pasando muy bien, la verdad, en las clases de lenguaje. Y ya digo que no estamos notando mucho en este caso, ¿no?, el que se esté quitando la gente ni nada por el estilo. Se avanza más quizá, ¿no?, con esa ratio más pequeña en clase. Pues sí, la verdad que sí. Se avanza más. Que sería un lujo, la verdad, tener esta ratio en otro año, pero está claro que no, que es imposible, ¿no? Porque, ya digo, normalmente tenemos 300 alumnos matriculados y es imposible tener una ratio de 7 alumnos por grupo, ¿no? No tendríamos profesorado para abarcar esta ratio. Y en este caso, como hay menos gente matriculada, pues podemos hacerlo así. Y la verdad es que estamos encantados. Claro. Oye, María, me comentabas que en este mes de febrero se han tenido nuevas matrículas, 8 nuevas matrículas. Esto significa que está todavía abierto, ¿no?, todo ese proceso de matriculación. Si alguien pues ha estado dudando entre apuntarse o no por el tema de la pandemia en la Escuela de Música y dice, bueno, pues me voy a apuntar ahora, ¿no?, ¿lo puede hacer a mitad de curso? Sí, a ver, se puede hacer, pero solo los huecos que quedan libres. Claro. No es lo mismo matricularte en septiembre, que se pueden ampliar horas hasta que esté todo el cupo, ¿no?, más o menos cubierto. Que en este caso, bueno, pues si te quieres apuntar a guitarra y hay una hora libre, y esa hora es a las 9 de la noche, claro. Pues es lo que hay, ¿no? No tiene muchas opciones. Pero aún así la gente viene, pregunta, oye, pues me interesa clarinete, pues mira, hay un hueco el martes a las 5, mira, pues curiosamente me viene bien, y así vamos, ¿no? Vamos rellenando huequecitos de que cada profesor tiene, y ya digo, 8 nuevos alumnos en el mes de febrero, ¿no?, así a mitad de curso, que no... en el caso del lenguaje musical ya no se matriculan porque el curso está muy avanzado y ya no se enterarían prácticamente, ¿no?, de nada, y el grupo pues no funcionaría. Y se matriculan solo en el instrumento, van avanzando más lentito porque no tienen conocimiento del lenguaje, pero el profesor le va ayudando con las dos cosas, ¿no?, con el lenguaje y con el instrumento, y ya el curso que viene pues pueden empezar con una especie de nociones básicas que ha tenido este año, y el año que viene pues con el lenguaje musical y el instrumento pueden empezar mucho más rápido. Claro. O sea, yo imagino que esto, sobre todo, los alumnos que se apuntan así ya avanzado el curso, ¿adultos? No, pues tenemos de todo, ¿eh? Han habido 4 alumnos pequeños y 4 adultos, o sea que estamos, vale. En paz, ¿no?, unos con otros, y no hay mucha diferencia. Pues pensaba que era, digo, bueno, se lo estaban dudando, ¿no?, por el tema de la pandemia, ahora ya, cuando ve que está la cosa un poco mejor, pues apuntan, pero ocurre con todo tipo de perfil, ¿no?, podemos decir. Sí, además que no es solo por la pandemia, sino que normalmente hay gente que dice en febrero, uy, me gustaría tocar la guitarra, y se lo ocurre en ese momento, ¿no?, que no, a veces no coincide que sea septiembre, en octubre, y bueno, pues tenemos que hacer un apaño ahí con los horarios y cuadrarlo, pero al final siempre intentamos coger a todo el mundo. Claro, el chiste este del curso lo tenemos con el marco educativo, ¿no?, sobre todo los alumnos menores, pero quizás los adultos pues no tienen ese mismo cronograma de decir, bueno, pues empieza el curso en septiembre, ¿no? Y claro. Y bueno, ahí está en cualquier caso la posibilidad abierta también para volver a matricularse siempre que haya ese hueco en la Escuela Municipal de Música, pues antes de que concluya ese curso. Se sigue trabajando, por tanto, ahora estamos metidos de lleno en ese segundo trimestre. Se prepara este concierto extraordinario con motivo del Día de Andalucía. Luego, pues lo que tocará posteriormente serían las audiciones del segundo trimestre, ¿no? De fin de segundo trimestre. Sí, ya cuando a finales de marzo se acerquen las audiciones, pues empezaremos también a hacer lo mismo que hicimos el trimestre pasado, ¿no? Haremos grabaciones igualmente, ¿no? Con el alumnado y poco a poco iremos grabando para hacer un montaje y publicarlo también en estreno en YouTube, como hemos hecho anteriormente. Ya en este caso ya hemos hecho una, la del trimestre pasado, bueno, y la gala del curso pasado también fue así. Que ya tenemos experiencia en este campo y bueno, en este caso lo vamos a hacer así, ¿no? Como son individuales, pues no tenemos mucho problema. Y ya para final de curso, pues están surgiendo ideas que bueno, para sustituir un poco la ruta y el concepto final de curso, que a nosotros nos gusta tanto, pues tenemos unas opciones ahí que estamos barajando, que si salen bien, pues la verdad es que va a ser muy bonito. Bueno, ya están comenzando a pensar en ello. Yo imagino que ya lo llevas pensando, ¿no? No es que ahora hayas comenzado a trabajarlo. O sea, peligro por lo que pueda plantearse, ¿no? Además tenemos tiempo, que es lo malo, que tenemos Exacto. tiempo hasta final de curso y se puede pasar como con este concierto, ¿no? Que empieza a liarse hasta que se nos viene algo gordo. Bueno, pero eso que nos lo llevamos nosotros después, que lo disfrutamos, ¿no? Así que por ahí sí que podemos verlo desde ese punto de vista también optimista. Bueno, María del Mar, pues este es todo el trabajo que, como decíamos, se viene desarrollando por parte de la Escuela Municipal de Música, ahora con ese concierto extraordinario de todo el equipo que conforma la Escuela de Música, desde docentes hasta alumnos, con las grandes formaciones vocales, con los alumnos además también solistas, que van a participar en ese concierto que se va a estrenar el próximo domingo 28 de febrero a partir de las 8 de la tarde en el canal de YouTube y a través de las redes sociales de la Escuela Municipal de Música. ¿Qué más nos queda por decir, María del Mar? Pues nada, en principio lo primero es felicitar y agradecer a todo el participante, ¿no? de este concierto. En el caso de los profesores, pues ya digo, han echado horas, ¿no? grabando y pensando cómo puedo hacerlo mejor, voy a coger este instrumento y añadirlo de esta manera. Bueno, pues sin ello, la primera idea que teníamos, ¿no? De hacer la parte esta instrumental de los profesores no se pudiera haber hecho. Y después los alumnos, pues no cabe, ¿no? Agradecimiento, ya que el hecho de grabar solo en una habitación mirando a una cámara es que es muy difícil. Y en el caso de los alumnos, que los pobrecillos, que algunos incluso ni han actuado antes, ¿no? En público, que son nuevos y lo han hecho estupendamente bien y siempre con la iniciativa de querer hacerlo y pensar en la actividad, ¿no? Pues yo creo que eso es lo primero, ¿no? Agradecerles a ellos, porque todo lo que se nos ocurre, si no son ellos los que participan y tienen la iniciativa de hacerlo, pues no podríamos hacerlo. Y de eso estamos hablando, ¿no? De que en la escuela pues somos alumnos, sobre todo, ¿no? Profesorado, sí, pero bueno, estamos ahí y podemos hacer nuestras cosillas, ¿no? Para acompañar a un coro, a un alumno, pero sin ellos, pues la verdad es que nos quedaríamos muy cortos, ¿no? Y las actividades serían muy pobre, ¿no? En este sentido, los alumnos son los que le dan la riqueza a las actividades y las que hacen que nosotros nos motivemos también, ¿no? Porque si vemos que el alumno tiene ganas de hacer algo, pues nosotros nos tenemos que poner las pilas y decir, bueno, pues tenemos que darlo todo para que el alumno esté contento y bueno, consiga hacer algo que aprenda sobre todo, ¿no? Y que bueno, que le haga sentirse bien, ¿no? Y con la música, ¿no? Que es nuestra idea. Y ya digo, yo creo que lo fundamental es eso, pues que tienen que ser ellos los protagonistas y sin ellos, si no tienen esa voluntad, pues no podríamos hacer nada, ¿no? En el centro. Claro, esto es un círculo, ¿no? María del Mar, los alumnos, el interés de los alumnos hace que motive a los docentes, a los profesores, pero también el que el profesor sepa cómo, bueno, pues inculcar ese interés en el alumno hace que el alumno siga adelante con el proyecto, ¿no? Musical. O sea que aquí yo creo que hay reciprocidad al respecto, ¿no? Hay un feedback entre uno y otro. Un puzzle, ¿no? Que tiene que encajar. Si la idea del profesor no se puede hacer nada y si la actitud del alumnado, pues pues tampoco, ¿no? Entonces está todo ensamblado y, y cuando los alumnos están dispuestos, pues salen cosas como esta, ¿no? Que, claro. Cosas que te dan mucha vida y hace que el trabajo pues sea muy mucho más enriquecedor, ¿no? Que ir a clase y venga, pues vamos a estudiar esto, vamos a estudiar otra cosa, con las actividades estas con las que al final pues te quedan. Y funciona ese en definitiva, ¿no? Lo que la formación que se imparte, ¿no? En la Escuela Municipal de Música Cala y se demuestra, bueno, pues en eventos como el que vamos a poder ver nosotros este próximo 28 de febrero con motivo de ese concierto extraordinario del Día de Andalucía. María del Mar, nos vamos a quedar aquí. Muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre, por informarnos y enhorabuena por ese trabajo que vamos a poder ver este fin de semana. Muchas gracias. A vosotros.